¿Qué es la historia? ¿Historia? ¿Qué pasa el 20 de junio? ¿Qué es la historia? Manuel Belgrano. ¿Historia? ¿Quién fue Manuel Belgrano? Bueno, quizás sepas que el 20 de junio es el Día de la Bandera en honor a Manuel Belgrano, quien un 27 de febrero de 1812 la enarboló por primera vez a orillas del río Paraná. El gobierno de Buenos Aires desaprobó su creación y lo sancionó, pero esto mucho a Belgrano no le importó, se hizo cargo del ejército del norte. Luego, peleando por la independencia, en Jujuy organizó el éxodo jujeño hacia Tucumán, y luego logró las victorias de Las Piedras, Tucumán y Salta. Es derrotado en Vilcapugio y Ayohuma y luego le entrega el mando a don José de San Martín. Pero bueno, Belgrano fue un hombre comprometido con la liberación e hizo muchísimas cosas por nuestro país. Por ejemplo, donó 40.000 pesos oro de su paga para hacer 4 escuelas en Tarija, que hoy, después de mucho tiempo, es Bolivia, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Creó escuelas de dibujo, matemática y náutica y colaboró con el periódico Telégrafo Mercantil, fundado en 1801. Dirigió el Correo, fundado en 1810, donde pudo expresar sus ideas respecto a la educación, la política y la economía, y nos dejó su ejemplo de vida y lucha como símbolo de la libertad.